entre cerros y quebradas, y entre nubes de algodón, nació en mi corazón esta hermosa zamba que hoy cantamos para vos.